parece, es que me quedan muchos bares por entrar. Siempre tiemblo de frío y nunca de miedo, cuento con todos mis amigos en los dedos. Siempre que salgo de los bares. En su día nacieron para avituallar a viajeros, arrieros e incluso bandoleros. Hoy son los restaurantes más antiguos de la provincia. Hoy, en Bajar a Málaga, ventas. ¡Empezamos! Si tienes miedo, salta, acaba con él. No le mire los dientes, no te puede morder. Si todo sale mal, esta alegría puedes cantar. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos una tarde más a Bajar a Málaga. El programa que habla de tu ciudad, de tu provincia. Ay, hoy volvemos a los bares, pero con una pequeña modificación. Una pequeña modificación porque normalmente este programa siempre lo hacéis vosotros, con vuestros audios y vuestras cosas, pero he querido darle un cambio, he querido hablar de otra cosa que, pues que también son bares y hablar de un poco de historia. Y eso no quiere decir que olvidemos lo otro, pero creo que no nos va a dar mucho tiempo, ¿eh? Creo que no nos va a dar mucho tiempo a esos audios, ¿eh? Creo que no, lo veremos durante el programa, pero bueno, ya veremos, ¿no? No os imagináis el programa de hoy, ¿eh? No os imagináis la historia que tienen las ventas. Es que yo, sinceramente, yo tampoco lo sabía. Y los años que pueden llegar a tener, de verdad, ¿eh? Ahora vamos a hablar de unas pocas de ellas y vais a flipar, porque yo he flipado. ¿Y de dónde vienen esas ventas, eh? Porque yo es que tampoco tenía ni idea. Pero bueno, vamos para allá. También deciros una cosa antes de empezar. Como sabéis, o podéis imaginar, hoy es el último programa de esta temporada de Bajar a Málaga. Sabéis que siempre hago 10 programas y vamos a descansar un poquito. Vamos a descansar porque no he tenido mucho tiempo para hacer estos programas y no me ha gustado cómo han salido estas cosas, pero estos 10 programas, hay algunos bastante bien, pero es verdad que no me han gustado mucho. es verdad que disfruto mucho porque no os imagináis todo lo que estoy aprendiendo y que os lo traslado a vosotros haciendo este programa. Porque este programa es, para mí, es una maravilla de todo lo que estamos aprendiendo con Bajar a Mara. A ver, digo que es el último, pero sabéis que después cuando me junto con Agu y con Pedro siempre puede salir algún directo por ahí, alguna de estas cosas nuestras extrañas que quedan bastante bien. La temporada pasada hicimos el de artistas malagueños y a ese programa dio a hacer otro programa como el de Vergentes. La verdad es que se disfrutó bastante haciendo ese programa y no te extrañe que vuelva a caer algo así, ¿eh? Me apetece estar juntos los dos. Oh, bares, qué lugares tan gratos para conversar. También recordaros un poco los podcasts, que no se olviden los podcasts, ¿eh? No quiero ser pesado, pero es que están todos los programas de todos de Onda Terral. Podéis escucharlo cuando queráis, en el momento que queráis. Os tenéis que meter en ondaterral.com, en nuestra página web, y en el apartado podcast podéis escuchar todos los programas de KDJ, de Agu, de podéis también escuchar a José, podéis escuchar todos, a Carlos por la martes por la noche. Si no lo podéis escuchar, que hace un muy buen programa, podéis escucharlo por los podcasts. Y ahora sí entramos en materia. Eso sí, la música es la de bares, ¿eh? Eso no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque es la identidad que tiene este programa. Y sobre todo el de bares. Pues nada, vamos a empezar. Las ventas normalmente cuando empezaron a crearse eran de orígenes humildes. Y también tienen muchas décadas, incluso siglos de historia. La mayoría de ellas se fundaron para ser parada y fonda de viajeros. Si os dais cuenta, se encuentra junto a caminos históricos, ¿eh? Ya sabéis de dónde vienen las ventas y para qué sirvieron las ventas. Hoy día algunas son auténticos museos. Y otras ya no queda tanto, ¿eh? Solamente algunas cositas ya que han tenido que ser remodeladas para lo que es la restauración de hoy día. Antiguamente no se hacían las cosas como se hacen hoy, ¿no? Pero a pesar de todo, estas ventas sirven para dar comida tradicional y para rememorar nuestros orígenes. Hay algunas más conocidas y más frecuentadas y otras pues son más antiguas. Según algún documento puede venir hasta del siglo XV y creo que hay alguna anterior, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar de alguna de ellas. He encontrado alguna información y otras simplemente su ubicación y alguna cosilla, pero la verdad que siempre es bueno dar más información, ¿eh? Así que vamos a empezar con ellas. Y vamos a empezar con el ventorrillo Patas Cortas. Es una venta que está en Casa Bermeja. Y esta venta abrió sus puertas cuando todavía los reyes católicos no habían podido acabar con el reino nazarí. Es decir, por allá sobre el 1490. Ni Cristóbal Colón sabía lo que le esperaba. Pues sí, un 17 de marzo de ese año se le daba la licencia a García Fernández para abrir una venta en el camino de la Torre del Zambra. Y el que lloraba entonces era yo. Esta venta es posiblemente una de las más antiguas de la provincia de Málaga. El Ventorrillo Patas Cortas está situada a los pies de una atalaya levantada en el antiguo Al-Ándalus. Desde ella se ve hasta el puerto de Málaga, ¿eh? Y esa carretera que está ahí en esa venta fue conocida durante siglos como el Camino Real, ya que unía a Málaga con Antequera. Su nombre. ¿De dónde viene su nombre? Pues su nombre viene, su nombre que es Patas Cortas, y el apodo era un poco irónico, ¿no? Ya que uno de los primeros propietarios era conocido como Juan y Medio. Y ya sabéis que los pueblos son muy dados a invertir los motes. Así que Patas Cortas viene de Juan y Medio, de lo grande que era Juan y Medio. Ya sabéis que en todos estos sitios pues hay que reservar antes de ir, ¿eh? Os recomiendo que vayáis a disfrutar de esta venta, porque tiene mucha historia y es muy bonita. Quiero beber hasta perder el control. De otra venta que vamos a hablar también, y con mucha historia, es la antigua venta La Viña, situada en La Viñuela. De esta venta, por desgracia, he encontrado poco. Y es extraño, ya que se creó en el siglo XVI y se fundó para ser parada y fonda de los viajeros que transitaban en el Camino Real, de Vélez a Granada. Y en torno a ella se configuró el pueblo de La Viñuela. Y poco más os puedo contar de esta venta, como todas, visitarlas y disfrutar de su comida. No puedo hablar más porque no he encontrado mucha más información de esta venta. Y es antiguilla, ¿eh? Es lo que hay. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. La verdad que es extraño, con tanto tiempo y no haya nada de información sobre ella. Y nos vamos a otra venta más, a la tercera. La tercera se llama El Cortijo San Antonio y se encuentra situada en Casa Rabonela. Esta antigua venta es la que con el paso del tiempo ha tenido que refundarse más, ya que el cortijo es un cortijo antiguo y una antigua posada para que las diligencias con mucho tiempo pues pasaban por ahí, y ya que los primeros que estaban eran del siglo XVI. Esta era una posada para diligencias o de diligencias o casa de postas de la ruta que comunicaba Málaga, Ronda y Sevilla. Y algunos preguntaréis qué es esto de casa de diligencia o casa de postas. Bueno, pues esto es pues cuando cuando iban con caballos y cuando iban las diligencias, viene de su nombre, pues paraban allí para que se descansaba y o se cambiaba de caballo o se asignaban los de postillones de correo y viajeros y gente de ganado para descansar. Y ahora os comento una anécdota interesante. Se conoce que el mismo Miguel de Cervantes hacía noche en esa ruta a Málaga cuando era recaudador de impuestos. Y todavía quedan elementos de su historia, como la entrada de carruaje al abrevadero o el patio de caballerizas. La verdad es que es un auténtico museo. Que adelanta sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto. Y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto. Bueno, y seguimos, dejamos a Sabinas un poquito y seguimos con otra venta más. Pues esta venta nos vamos a Farnate. Y deciros que esta sí es posiblemente la venta más antigua de Andalucía. La venta es del siglo XIII y estaba en plena época al-Ándalus. Esta venta, pues como la anterior y como todas, era un área de descanso para los hombres y caballos, encargado de lo comentado, del transporte de correos y de mercancías. La cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal. Esta venta también fue un hito para un buen número de bandoleros. Y de bandoleros andaluces. Y también recibió a almorzar al rey Alfonso XIII, que fue cuando vino de viaje a la Axarquía, y a la provincia de Málaga. Y recordaros que en ese viaje se dio nombre a lo que es hoy el Balcón de Europa en Nerja y el famoso Caminito del Rey, que está en... ¿Dónde está el Caminito del Rey? ¿Dónde que se me ha ido? Pues por la parte de... se me acaba de ir el... En el pantano. Joder, en el pantano. Qué cabeza, Dios mío. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener. Peor para el sol que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar. Tiene un pequeño museo con herramientas de campo del siglo pasado y también tuvo una celda de prisioneros que seguramente era cuando se transportaba a los prisioneros de un lugar a otro, pues allí paraban y los prisioneros iban a esa celda. Impresionante. Tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche. También se puede almorzar en el antiguo establo que se utilizaba para el descanso de los caballos. Esos caballos que se utilizaban para la diligencia, para ir de un lugar a otro, que hoy día ya no se utilizan estas cosas, ¿no? Imaginaos si tienen tiempo la venta. Y daros cuenta que todo lo que había en la venta pues se reha utilizado para que no pierda la esencia de eso. del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol. Pues hasta aquí hemos hablado de ventas, ¿eh? Para que veáis toda la historia que tienen las ventas. Y nos creíamos que eran lugares para ir a comer las cuatro cosas que se comen de las migas, del lomo, el plato de lomo y todas estas cosas. Pues no, pues eran utilizadas para las ventas o posadas. Eran utilizadas para el descanso de esas personas que iban de un lugar a otro a caballo. Así que imaginaros si tienen historia. La verdad es que no sabemos lo que tenemos. Pero bueno, para eso estoy yo aquí. Para coger información y trasladarla en este programa Bajar a Mala. Pues como veis, no queda mucho tiempo. No me parecería bien empezar ahora con audio de bares. Ya he dicho que no queda mucho tiempo. El audio es nuevo, entonces... Sí, he pensado que podemos hacer un pequeño recuerdo de que tampoco va a dar mucho tiempo para muchos audios, ¿eh? Lo iremos viendo durante como vaya el programa. Pero vamos a empezar con un audio que pusimos en la primera temporada, que es verdad que están bastante bien y que me gustan bastante. Y cometimos el error. Yo tuve muchos audios en esa temporada y cometimos el error de no hablar de esos bares que lo hemos hecho en la tercera temporada, sí lo hemos hecho. Entonces, pues vamos allá con el audio, a ver si lo reconocéis. En este bar todos somos amigos de verdad. Alias KDJ. Bueno, en Bajar a Málaga me ha preguntado el señor Noni, me ha preguntado que le recomiende o que le diga un lugar que me guste especialmente. Bueno, yo tengo muchos lugares que me gustan especialmente de bares aquí en Málaga, pero me voy a centrar en uno que me gusta mucho, que y al que suelo ir, que es el restaurante o bar El Picoteo de Agustín, en la colonia de Santa Inés. ¿El por qué me gusta? Pues me gusta en general por todo. La carta es una buena carta, a nivel de comida, de tapa, tiene buenos precios y además tiene una buena variedad de vino, ¿vale? De la carta destaco los langostinos al vodka o al whisky y la tarta de cebolla, aunque allí cualquier cosita que te coma está buena. Los vinitos, tiene una buena carta de vino. Y también fundamental el trato. Allí te tratan muy, muy, muy bien. Son súper atentos, son súper amables. Si tienes que esperar un ratito a la barra, te tratan muy bien, te atienden muy bien, te ponen tu cervecita para que esperes. Y cuanto pueden, ya estás sentado en la mesa, no te da ni cuenta. Así que nada, mi recomendación, señores, y al Picoteo de Agustín en la colonia de Santa Inés. Os va a gustar seguro. A costa del sol, toda la vida. Vaya, con qué canción vamos a terminar este programa. Hace tiempo que no la ponía, ¿eh? Pues sí, son Tabletón y ella es Málaga. Bueno, pues como habéis visto, Agustín nos has hablado, esta vez sin Pedro, ¿eh? Está solo hago, ¿eh? Nos has hablado del Picoteo de Agustín, que se encuentra situado en la colonia Santa Inés. La verdad que el sitio está bastante bien. Yo te doy tu meda, yo te doy mi calo, que viene de Málaga. Aparte, porque yo he estado y sé que está bastante bien. Aparte de los platos que ha dicho Agustín, pues también tiene su ensaladilla. Esa ensaladilla que la presentan en una copa. Sus tostas también están bastante bien. Tiene una buena carne. ¿Qué os digo más? Pues que vayáis vosotros y lo probéis. También os digo otra cosa. Normalmente siempre está a tope. Así que recomiendo que reservéis. Y que disfrutéis mucho de esta comida. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos terminado. Y esta cuarta temporada, que hemos hablado algunas cositas, ¿no? De muchas cosas, como hemos hablado, pues de Montes, de los bandoleros que hemos tenido en Málaga, en la provincia de Málaga. Hemos hecho un recorrido por el río Chillar. Hablamos de Halloween, ¿eh? ¿Os acordáis que hablamos de Halloween? Y gracias a ese programa que hicimos en la última temporada, sin que salió inesperadamente, pues también hemos hablado de esos grupos malagueños emergentes, ¿vale? De que hemos puesto su música en esta temporada. Ya veremos si hay la siguiente que hacemos. Y hemos hablado dos programas de una pedazo de ciudad como es Ronda. Y hoy pues hemos hablado de ventas. Yo intentaré volver. Intentaré hacer otra temporada, si puedo y es posible. Esta temporada ha sido un poco regular y porque no he tenido mucho tiempo y me gusta mucho mi programa y no sé si va a seguir. Sobre todo porque me gusta hacer las cosas bien y no hacerlo como he ido con la lengua afuera. Yo solo os puedo decir que hasta la temporada que viene, espero que sí. Y ahora, como siempre, os dejo con Pedro y con Agu. O con Agu y Pedro, tanto monta, monta tanto. Y a ustedes, como siempre, que os vaya bien bonito. Un beso. Os dejo que disfrutéis un poquito de Tabletón.